Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! La palabra de Dios. Cordiales saludos, amigo oyente. Es un agrado estar una vez más con usted para continuar nuestro recorrido por el primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento. Estamos en el capítulo 21 y la etapa de hoy va a comenzar con el versículo 9. Y recuerda usted que en nuestro programa anterior quedamos cuando David le pregunta al sacerdote Ahimelec en el versículo 8 si tenía lanza o espada, porque él no había llevado su espada ni sus armas, porque dijo él, la orden del rey era apremiante. Y señalamos el hecho de que en muchas ocasiones las escrituras pueden ser citadas erróneamente. Muchos, por ejemplo, dicen que hay ciertas cosas en la obra del Señor que tienen que hacerse y tienen que hacerse rápidamente porque la orden del rey es apremiante o urgente, valiéndose de este versículo 8. Pero dijimos que, en primer lugar, David no tiene ni espada ni lanza debido a que tuvo que huir de prisa. Además, tampoco se encuentra allí en una misión del rey. Por eso, la orden del rey no era apremiante ni requería que se diera prisa. Sin embargo, esa frase se cita muchas veces. La usan, por ejemplo, cuando es necesario levantar una ofrenda para pagar algo o para edificar algo. Pero permítanos decir, amigo oyente, que la orden del rey no es apremiante. Por otra parte, mostramos la paciencia con que obra Dios. Y dijimos que Dios obraría de esa manera en la vida de David. Veremos que David será educado en cuanto a esto en las cuevas de la tierra. Ese es el método de Dios. Dios, amigo oyente, no tiene prisa. Moisés tenía prisa y quería liberar a los hijos de Israel unos 40 años antes de lo que Dios había planeado. Pero la verdad era que Moisés no estaba listo para esto. Dios tuvo que colocarle en el desierto y educarle por 40 años hasta cuando estuviera listo. La marca usual de la obra de Dios, amigo oyente, no es la prisa, sino el hecho de que Dios obra lenta y pacientemente. Ah, pero cuán impacientes somos nosotros y cuán impacientes nos ponemos. Paciencia, pues, es algo que todos necesitamos aprender, y David también necesitaba aprenderlo. Dios ha tenido que educar así a sus hombres. Dios ha tenido que enseñar paciencia a cada uno de los hombres que ha usado. Dios envió a su Hijo al mundo 33 años antes de su victoria en la cruz. Dios mueve y obra lentamente. La obra de Dios, amigo oyente, no requiere prisa. Ese no es el método de Dios. David, pues, está diciendo algo en este capítulo que bajo las circunstancias reveladas no es aplicable a la obra del Señor. David no está en ninguna misión para el rey y la orden del rey no era apremiante de ninguna manera. Continuemos hoy leyendo el versículo 9 de este capítulo 21 del primer libro de Samuel. Y el sacerdote respondió, «La espada de Goliat, el filisteo al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa». Y dijo David, «Ninguna como ella, dámela». Es interesante notar aquí, amigo oyente, que unos años antes, a David le fue posible usar solamente una honda para matar a Goliat. Pero había estado tocando el arpa para el rey, había estado en el palacio del rey por mucho tiempo, y parece que había perdido su habilidad con la honda. Ahora necesita una espada. Y entonces usa la espada de Goliat, ya que estaba disponible. Leamos ahora el versículo 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. David se distanció de Saúl tanto como pudo y fue a Aquis. Continuemos con los versículos 11 y 12. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Cuando llegó entre estos extranjeros, descubrió que estaba en peligro. Eran enemigos de Israel y por tanto David tuvo que fingir que estaba loco. Leamos los versículos 13 hasta el 15 de este capítulo 21 del primer libro de Samuel. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, «He aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa?» El fingimiento de David, pues, tuvo buen éxito, y en esa forma pudo escapar al peligro que le acechaba. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 21 del primer libro de Samuel. Y entramos ahora al capítulo 22. En este capítulo, David junta a sus poderosos. Encomienda a sus padres al rey de Moab. Doeg acusa a Ahimelec. Saúl manda que los sacerdotes sean muertos. Doeg ejecuta la orden de Saúl. Abiatar escapa y trae las noticias a David. David empieza aquí a juntar a sus hombres fuertes. Ahora, los que se unieron a sus fuerzas eran los que estaban en necesidades deplorables, en apuros, por deudores o descontentos. También vemos que a David se le persigue como si fuera un criminal. Saúl mata a Ahimelec y a los otros sacerdotes por haber ayudado a David. Comencemos considerando, pues, cómo David junta a sus poderosos. Esto da comienzo a aquel período en la vida de David cuando se lo pasa escondido en las cuevas y cavernas de la tierra. David está aprendiendo que la orden del rey no es apremiante en realidad. Dios le está educando como ha educado a sus otros hombres. Durante estos años andaba fugitivo de Saúl, quien buscaba matarlo. Era perseguido y acosado dondequiera que iba. Estaba obligado a esconderse en los bosques y en las cuevas de la tierra para escapar a la ira del rey. Durante este tiempo, David describe su situación de la siguiente manera. Dice allá en el capítulo 26 de este primer libro de Samuel, en el versículo 20, «Me persiguen cual perdiz». Y en el Salmo 102, versículo 6, dice, «Soy semejante al pelícano del desierto». En el mismo versículo dice, «Soy como el búho de las soledades». También en el Salmo 57, versículo 4, dice, «Mi vida está entre leones». Y más adelante, en el versículo 6 del mismo Salmo 57, dice, «Red han armado a mis pasos». David se sintió cansado y desanimado durante esos años en los que tuvo que huir de Saúl. Ahora vemos que huyó a la cueva de Adulam, que estaba situada en una montaña rocosa al sur, muy cerca de la carretera que pasaba por el valle entre la tierra de los filisteos y Hebrón. Comencemos, pues, leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 22 del primer libro de Samuel. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Podemos hacer aquí una maravillosa comparación entre David y el hijo más importante de David, el Señor Jesucristo, durante estos 10 años del período de su rechazo. Podemos comparar este tiempo en la vida de David con el estado presente de nuestro Señor. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en los tiempos de rechazo a Dios. El mundo ha rechazado a Cristo, así como David fue rechazado y perseguido como si fuera animal. Su enemigo Saúl andaba buscándole, y hoy en día nuestro enemigo Satanás anda buscándonos a nosotros. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, nos amonesta diciendo, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». David pudo decir que su vida estaba entre leones, y nosotros hoy podemos decir lo mismo. Es durante nuestros tiempos cuando el Señor Jesucristo está tomando del mundo a un pueblo para su nombre. Está tomando a aquellos que se hallan en apuros, aquellos que se encuentran como deudores y que están descontentos. Estas tres clases de hombres existían en los tiempos de David. Había quienes se hallaban en apuros. Saúl les perseguía y les oprimía. Pasó mucho tiempo antes que David rompiera con Saúl y habían muchos que siguieron fieles a Saúl. Pero por último, ellos también se vieron obligados a huir porque sus vidas estaban en peligro. Muchos huyeron a donde David estaba y se juntaron con él. Ha habido muchos periodos similares en la historia. En cuanto a los tiempos en que vivimos nosotros ahora, alguien ha dicho, la corrupción y la injusticia del mundo le llevará o bien al activismo político o bien a la dedicación total a Jesucristo. Si usted, amigo oyente, ha sentido el azote del látigo de injusticia en el mundo, si ha sentido su injusticia y se haya oprimido no sabiendo a dónde ir, le aconsejamos entonces a que acuda al Señor Jesucristo. Muchos hoy en día tratan de encontrar una salida a sus dificultades y acuden a toda clase de sáralotodo. Algunos acuden a las drogas, otros al alcohol y algunos al suicidio. Hay uno que lo llama a usted hoy mismo. Él dice allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios, amigo oyente, quiere ayudarle. Él puede ayudarle. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 2 de su carta, versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Es usted, amigo oyente, tentado y probado? ¿Se halla usted en apuros? Usted necesita entonces un Salvador, y Él está tomando del mundo a todos aquellos que están dispuestos a ir a Él en estos tiempos difíciles. Ahora, había otros que vinieron a David durante este tiempo de su rechazo y que se hallaban en la situación de deudores. La deuda es un cáncer que destruye, no importa las circunstancias. En aquel entonces, si un hombre era declarado deudor, podría hasta ser vendido a la esclavitud. Esa era la ley mosaica. Los hombres necesitaban ser protegidos, pero no lo eran. Este hombre Saúl permitió que los hombres llegaran a ser esclavos. Puede ser que en su afán por cobrar impuestos hasta hubiera contribuido a esta triste situación. El pecado nos ha hecho deudores a Dios. ¿Recuerda usted la oración que Jesús enseñó a sus discípulos que comúnmente llamamos el Padre Nuestro? Hay una frase en ella que dice así, y perdónanos nuestras deudas. Amigo oyente, solo Dios nos puede perdonar. El perdón siempre se basa en el pago de una deuda, y aquellos que se hallan en esta situación como deudores tuvieron que huir. Ahora David en verdad no pagó las deudas, pero Cristo sí las pagó. Pagó la deuda del pecado al morir en la cruz, y así nos libró. Eso es lo que el Señor Jesucristo ha hecho por usted y por mí, amigo oyente. Si usted se halla hoy como deudor y cree que no puede pagar, venga entonces a Él. Usted es deudor ante Dios, pero Él, el Señor Jesucristo, ya pagó la deuda por usted, y usted puede ahora huir a Él. ¡Qué maravilloso privilegio es ese, amigo oyente! El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 12, nos dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Amigo oyente, somos deudores de Dios y podemos acudir a Él. Ahora, los descontentos también vinieron a David, y esto quiere decir que estaban en amargura de espíritu. Las circunstancias y las experiencias de la vida los habían amargado. Permítanos decir, amigo oyente, que en años recién pasados hemos notado una inquietud que ha venido pasando rápidamente por nuestra tierra. Todavía es bastante evidente hoy en día. El hecho es que ha llegado a ser una gran inundación. Las masas marchan por las calles y protestan por esto y por aquello. Están marchando por todo el mundo. Parece que hay una tendencia hacia el descontento y el disgusto. Amigo oyente, la vida le amargará ciertamente a menos que usted vea la mano de Dios, así como José la vio en el Antiguo Testamento. Hay alguien a quien usted puede acudir hoy. Él es el rey rechazado. Es señalado entre 10,000. Y él dice allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Y también dice allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». ¡Qué maravillosa descripción e historia es esta, amigo oyente! Estos hombres fuertes vinieron a David. Se hallaban en apuros, deudores y descontentos, pero 400 hombres vinieron a él. Y hoy en día, amigo oyente, el Señor Jesucristo está tomando del mundo a un pueblo para su nombre. Permítanos preguntarle, ¿ha respondido usted a su llamamiento? ¿Qué descripción tenemos aquí? Vamos ahora a seguir la historia de David y sus años como fugitivo entre las montañas. ¡Qué periodo tan triste es este! Eran días de tentación y entrenamiento. Dios le hizo estudiar en la Universidad de los Golpes Duros. Fue matriculado en la Escuela de Dios y por fin se graduó. Es alumno de la misma universidad de la cual se graduaron Abraham, Jacob, José, Moisés, Josué, Elías, Juan el Bautista y Saulo de Tarso. Todos estos hombres se graduaron magna cum laude de esta Universidad de los Golpes Duros y ahora también David. Durante este periodo de su rechazo ya había sido ungido rey, pero su centro de operaciones estaba en la cueva de Adulam. Esta cueva estaba en una montaña rocosa al suroeste de Jerusalén, en un valle entre la tierra de los filisteos y Hebrón. Ahora, cuando Saúl lo acosó, David se retiró a este lugar. Muchos hombres vinieron a él y se juntaron con David, y le nombraron su capitán. Le siguieron fielmente hasta la muerte. Y leemos en los versículos 3 y 4 de este capítulo 22 del primer libro de Samuel. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Los padres de David también salieron de Belén de Judá y fueron a Moab. Otra familia hizo lo mismo. ¿Recuerda usted cuál familia fue esa? Un hombre llamado Elimelec llevó a su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión, de su hogar en Belén de Judá, y fueron a Moab debido al hambre que había en la tierra. Así fue como Ruth tuvo su entrada en la historia bíblica. Ella fue la moabita que se casó con uno de los hijos de Elimelec. Ahora creemos que Elimelec no debió haber salido de la tierra en ninguna forma. Creemos que Dios le habría protegido si se hubiera quedado. Abraham hizo lo mismo cuando fue a Egipto. Pero continuemos con los versículos 5 hasta el 8 en este capítulo 22 del primer libro de Samuel. Pero el profeta Gad dijo a David: No te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: Oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí, y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Parece que se está produciendo en Saúl algunas tendencias paranoicas. Se ha producido un complejo de persecución. Quizás tenga derecho de tener este complejo porque ha descubierto que su propio hijo no le ha sido fiel, y se pregunta, ¿por qué estos hombres a su servicio no le han revelado este hecho? Y al parecer no se lo habían revelado. Sin embargo, hay un hombre que sabe dónde David había estado y le dijo a Saúl que lo sabe. Ya le hemos conocido antes. ¿Se acuerda usted de aquel hombre que estaba en el tabernáculo cuando David y sus hombres comieron el pan sagrado? Pues bien, escuche usted lo que dice aquí en los versículos 9 y 10 de este capítulo 22 del primer libro de Samuel. Entonces Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelec, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Después de que Doeg le da a Saúl esta información, Saúl decide entonces castigar a Ahimelec sacerdote. Y vea usted lo que ocurre aquí en los versículos 11 hasta el 14 de este primer libro de Samuel. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelec, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: Oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: Heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy en día? Entonces Ahimelec respondió al rey y dijo: ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Saúl mandó a buscar a Ahimelec sacerdote y a los otros sacerdotes que estaban en Nob, y le preguntó a Ahimelec por qué él había ayudado a David. Y el sacerdote le dio al rey una contestación verídica. Más tarde creemos que David sintió gran tristeza por haber engañado a Ahimelec cuando le hizo creer que estaba en una misión para Saúl. Continuemos leyendo los versículos 15 hasta el 17 ahora. ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelec, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Ahimelec se portó muy sincero con el rey. Le dijo toda la verdad. Pero en su ira, Saúl no escuchó la razón, sino que mandó que sus siervos mataran a todos los sacerdotes. Pero note usted que ellos no quisieron llevar a cabo su orden. Entonces dijo el rey a Doeg, aquí en los versículos 18 y 19, entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Doeg llevó a cabo la orden de Saúl. La amargura y la venganza de este hombre Saúl fue cosa terrible. La amargura es algo de la cual debemos tener mucho cuidado hoy en día, amigo oyente. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 12 de su carta, versículo 15, nos amonesta diciendo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando la amargura entra en los corazones de los hijos de Dios, es cosa viciosa y terrible. Ha ocurrido en muchas iglesias. Ha habido oficiales en algunas iglesias que han usado sus puestos no para traer gloria a Cristo, sino para darle rienda suelta a su amargura, venganza y odio. Es cosa terrible cuando la amargura toma posesión. Y eso es lo que aconteció aquí en el caso de Saúl. Él era definitivamente un hombre de Satanás. Es por eso que uno no puede estar demasiado seguro en cuanto a las personas que son activas en la obra del Señor cuando las vemos motivadas por una amargura viciosa de corazón y de espíritu. En verdad, es difícil arrancar la cizaña del trigo en un tiempo como ese. Tal era el caso aquí con Saúl. Leamos ahora los versículos finales, versículos 20 al 23 de este capítulo 22 del primer libro de Samuel. Pero uno de los hijos de Ahimelec, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. David se siente aquí culpable de la muerte de los sacerdotes y decide entonces concederle refugio a Abiatar, hijo de Ahimelec, el sacerdote que le había ayudado. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 22 del primer libro de Samuel. Que Dios le bendiga ricamente. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.